19 de julio 1936 Hansaner es asesinado por militantes rojos en Barcelona. Hansaner, todesrune.png 19 julio de 1936 en Barcelona, fue testigo de la sangre alemana del movimiento nacionalsocialista. Se llama testigo de la sangre, o mártires del movimiento nacionalsocialista a todos aquellos que fueron violentamente asesinados en relación con la lucha del movimiento nacionalsocialista por el poder en el Reich alemano en conexión con la obtención de este poder. A partir de este artículo iremos incluyendo en nuestra fecha de hoy, los nombres y las circunstancias de muchos de ellos. En total se puede hablar de alrededor de 450, sin contar los 22 Hitlerjunge caídos, los que integran la llamada lista de los seguidores inmortales de la Hitlerjunge. También deben añadirse mujeres de la BDM que fueron asesinadas por las fuerzas comunistas o de la reacción. Haremos reseña también de los integrantes de ambas categorías. Hansaner fue uno de los muertos durante las muchas atrocidades cometidas contra alemanes y nacionalsocialistas al comienzo de la Guerra Civil Española, de las cuales la historiografía judaicamente correcta no hace mención alguna. Joseph Goebbels, hablando en el Congreso del Partido en Núremberg el 10 de septiembre de 1936, sobre el asesinato, dijo del peligro mundial del bolchevismo. Después de todo, la prensa mundial también tuvo que informar sobre las atrocidades inhumanas cometidas por los marxistas españoles por orden de sus líderes extranjeros. Es imposible dar siquiera una aproximación de los números que se acercan a la realidad. El 19 de agosto se conoció de fuentes oficiales el siguiente material. En la propia ciudad de Madrid y en sus alrededores hasta ahora 6.000 personas han sido asesinadas por los rojos, de ellas solo 1.400 en el famoso Parque Casa del Campo. En la cárcel más grande, cárcel modelo, había en ese momento 3.000 presos, en San Antonio 1.146, y en Madrid 6.000. Un informe que se me presentó de un testigo ocular, que podía ver la Casa del Campo desde su apartamento, llama a otros números completamente diferentes. Para el 30 de agosto, el testigo presenció unos 6.000 fusilamientos. Sabe que en otros lugares de la ciudad, en las calles y en los apartamentos, otras 20.000 personas fueron asesinadas. NR. Informe de la familia alemana Heinrich, otros testigos oculares, algunos de los cuales tuvieron que presenciar la práctica del asesinato bolchevique desde la cárcel, también reportan cientos de asesinatos cada día. Un joven extranjero vio cómo en la noche del 21 de agosto fueron asesinados unos 200 funcionarios de prisiones en la cárcel modelo y al día siguiente 250 miembros de las organizaciones fascistas fueron fusilados en el patio del cuartel. En la L5. El 5 de agosto, vio llegar a Madrid un transporte de 250 prisioneros de Almería, que fueron entregados por la policía a la milicia roja. La milicia puso 240 contra la pared y les disparó directamente a la estación. Solo 10 los acompañaron a la prisión para llevar a cabo su misión. Poco después fueron asesinados los dirigentes de los fascistas Ruiz de Alda, Fernando Primo de Rivera, Cuesta y Valdés. Todo el pueblo alemán lloró la muerte de 7 de sus compatriotas, que murieron de la manera más horrible y fueron víctimas de la chusma roja de asesinatos. En el camino, los 4 miembros del pueblo y del partido, Gaebge, Dato, Hofmeister y Treitz, fueron asesinados por un grupo de bolcheviques. Después de un largo interrogatorio, 2 de ellos fueron conducidos detrás de una fábrica, los otros 2 fueron colocados ligeramente alejados de ella contra una pared y fusilados. Como se descubrió más tarde, los criminales hicieron su trabajo sangriento con disparos de arma de fuego. Hofmeister y Treitz estaban tan desfigurados que era difícil identificarlos por su forma facial. Muchos otros ciudadanos alemanes resultaron heridos o sus bienes sufrieron daños. El compañero de partido Hansaner fue asesinado cuando quería ir al servicio de la Cruz Roja. Su casa fue robada y su esposa quedó sin un centavo. No solo en Madrid, sino en todo el país, las atrocidades de los rojos iban en aumento. En Yola del Río murieron 187 personas, en Constantina 250, Diario de Noticias, Lisboa.